Hace una semana nos estábamos enterando del incendio en el ingenio La Esperanza, con una información muy escueta de parte de los medios, como decía Nico en el comienzo, tanto de los medios hegemónicos, que casi no hablaron, y cuando hablaron, la verdad que hablaron con muchas inexactitudes, hasta geográficas, para hablar de la localización del ingenio. Y bueno, para mí fue una noche larga, porque nosotros seguimos, desde Tengo una Idea y también desde el Enredando las Mañanas de esta radio, el durísimo conflicto que tuvo la patronal, digamos, política de la provincia de Jujuy, fundamentalmente la administración del gobernador Morales, con los trabajadores cuando se dio la privatización, con los despidos y demás, y se detuvo a toda la comisión interna, a los abogados del ingenio La Esperanza. Así que, bueno, esa noche estuve bastante pendiente, mandando mensajes y WhatsApp con gente de la localidad de San Pedro que me iban contando. Ahora tenemos en línea a Enrique Wanschneider, que es abogado del Sindicato Azucarero de La Esperanza, y vamos a hablar con él para... Ah, no, me dice acá que Nacho, que no lo tenemos, que lo perdimos. Bueno, lo que digo así en resumen, hasta que volvamos a encontrar a Enrique, ojalá podamos, es que... Hay cierta imprecisión, ¿no? Era respecto, sí, a la cantidad de muertos y heridos. Se hablaba de 8 en su momento, de otras personas que están heridas e incluso algunas personas que se encuentran al día de hoy desaparecidas, ¿no? Sí, sí, sí. No, mira, esa noche yo estaba whatsappeando concretamente con una habitante de ahí, me decía, nos están tomando muestras de ADN para comparar con los fallecidos. Había realmente una situación de abandono con las familias. En cualquier situación de accidente y demás, siempre hay psicólogos que atienden a las personas que están ahí esperando la confirmación de los fallecimientos. En este caso iba la policía no forenses, expertos y demás, sino policías, a tomarles muestra de ADN a familias que no sabían nada. Bueno, los bomberos tuvieron que ir de Salta porque los que se incendiaron fueron 15 tanques de alcohol. Vamos a preguntarle a Enrique si lo logramos conectar, pero tenemos entendido que fue... hasta ahora lo que se sabe por un cortocircuito de cables que los trabajadores ya habían pedido que se arreglaran, que estaban, digamos, por encima de amontonamiento de bagazo de caña de azúcar, que es un material tremendamente inflamable, y esos tanques estaban ahí. Bueno, explotaron 15 tanques. Esta compañera pobladora de San Pedro me decía, están evacuando la localidad, o sea, estaban llevándose a las familias de alrededor y les dieron la voz de alerta de que era posible que evacuaran y que hubiera otras explosiones. Claro. Digamos que fue terrible esa noche. La gente hizo igual como pasó también con el conflicto de 2017. Hizo guardia alrededor del portón de del ingenio. No se movieron. El intendente Ramón Carrizo fue a visitar el lugar y fue abucheado y echado directamente por los trabajadores. Porque no hicieron nada, no les dieron ningún tipo de respuesta. Trabajó también como pudo la policía de Jujuy, bomberos y personal de incendios forestales, ¿no? Nos hablábamos fuera del micrófono que hicieron un esfuerzo humano enorme, sí, con lo que tienen a mano, que es poco, y si, incluso, bueno, hubo un problema de los traslados de las personas y alguna negligencia más, pero ya lo tenemos enganchado a la comunicación telefónica. Bueno, lo tenemos a Enrique. Bueno, nos ponemos en contacto entonces. Hola, Enrique, ¿estás en línea? Sí, perfectamente. Bueno, te habíamos perdido. Les decimos a los oyentes que estamos conversando con Enrique Wanschneider, creo haber pronunciado bien tu apellido, que es abogado del Sindicato Azucarero de La Esperanza. Y bueno, te preguntamos, Enrique, además de mandarte realmente nuestro dolor y nuestra bronca desde acá, desde Tengo una Idea por la Retaguardia, acá estamos con Nico Rosales, yo soy Graciela Carballo, ¿cómo está la situación ahora? ¿Qué saben? ¿Qué pasó con las personas desaparecidas? Porque acá no tenemos mayor información sobre la situación. Bueno, nosotros hemos empezado los números de este compañero desaparecido, luego el número, a medida que llegaba la información, se redujo a 12 compañeros desaparecidos, hasta que ahora, en este momento, estamos entre 8 y 9 compañeros fallecidos. Y te voy a explicar por qué entre 8 y 9. Si Dios quiere, van a ser solamente 8. Lo que pasa es que falta la última identificación de un compañero que hoy ha fallado el análisis genético y que recién, por otra toma que se va a hacer, se va a tener el resultado el día jueves. Entonces, si se confirma que es el compañero que nosotros tenemos que ver, el número es de 8 compañeros fallecidos. Si no, naturalmente serán 9 trabajadores fallecidos por esta tremendo, bueno, tragedia, por decirlo de alguna forma, aunque no estamos muy de acuerdo con el término. Ustedes están hablando, perdóname Enrique, de estrago doloso agravado, ¿verdad? Sí, estrago doloso agravado. Y obviamente mi fuerte no es el derecho penal, yo soy abogado laboralista, entiendo que podría también saber algún tipo de figura de lo que tiene que ver con la administración pública de forma fraudulenta. ¿Vos estás en algún lugar abierto? Porque por momentos tenemos dificultad para escucharte. A ver, no sé si ahí... Ahí te escuchamos bien. Bien. Bueno, en este momento, hoy, y desde hace algunos días, la actividad se trata de la identificación de los cuerpos. Claro. Bueno, obviamente nos preguntan por el tema de las denuncias y todo eso, pero hasta tanto nosotros no resolvamos el tema humano, claro, que es lo que le urge a las familias de los trabajadores fallecidos, que es detener a su miembro de la familia en paz y identificado como tiene que ser. Hasta tanto eso, nosotros no vamos a hacer la denuncia. Claro. Y esto sería el día jueves, que estaría el resultado. La verdad que alarga en realidad la agonía, y te tengo que decir que la verdad que tanto San Pedro de Jujuy como La Esperanza, como todo su lote, muy golpeado anímicamente por esto que ha pasado. Enrique, te pregunto porque me lo decía una pobladora en la misma noche del incendio, porque bueno, yo llamé a algunas personas que quedaron como contactos después del conflicto. ¿No estaban siendo, en ese momento, por lo menos las familias, no estaban siendo asistidas psicológicamente frente a una situación tan terrible? En este momento, digo, no sé si es lo más importante, pero se me ocurre inhumano no estar al lado de esas personas con un apoyo psicológico, con un acompañamiento de parte de las autoridades de salud. ¿Han solucionado eso? Bueno, entendemos que el apoyo ha sido, digamos, insuficiente, por más que en ese momento algunas trabajadoras sociales, de tribunales, de algunos miembros del cuerpo psicológico del Centro Judicial de San Pedro se habían llegado, pero te imaginas, o sea, estamos hablando de la familia, de por lo menos 8 trabajadores, es mucha gente. Claro. Y fue insuficiente. Mira, nadie me ha preguntado de eso, y la verdad es que sí, claramente ha sido insuficiente. Enrique, Nico Rosales te habla de este lado. Te quería consultar, más allá de lo que sucedió, esta tragedia, con negligencia de por medio, por supuesto que denunciamos y repudiamos, ¿cómo se trabaja en un ingenio en Jujuy? Para los porteños y porteñas que no conocen, y para otros habitantes del país que no conocen, esto que tiene ya mucha historia, viene de larga data, en las malas condiciones en las que se trabajan en los ingenios. En general, hay unas condiciones de trabajo inseguras. De los acá nosotros lo vemos a los ingenios como factor de una región que es Salta y Jujuy. Enrique, ¿nos escuchás? Sí. Perdemos la señal por momentos. Nosotros identificamos a los ingenios de Salta y Jujuy como los ingenios del norte. Sí. Bueno, a contar de lo que son los ingenios de la provincia de Tucumán. Uh-huh. Te tengo que decir que en general las condiciones de trabajo, sí, de higiene, de seguridad, son deficientes. Claro. Y también son deficientes culpa del secretismo que hay por parte de las empresas, en el sentido no solamente de no dejarse inspeccionar, sino también de no permitir a sus gremios ingresar a las plantas laborales. Esto pasa, por ejemplo, en el ingenio San Isidro de Salta, pasa en el ingenio Tabacal de Salta, pasa en el ingenio Ledesma, increíble, uh-huh, en el ingenio Ledesma de Jujuy, y en el ingenio La Esperanza pasaba en el ingenio La Esperanza de acá de Jujuy. La única excepción que tenemos en el ingenio Río Grande, que sí permite las inspecciones y que ha avanzado bastante en este aspecto. Por más que siempre hay observación de higiene y seguridad por parte de los gremios. Claro, de este ingenio le decimos a los oyentes, se hizo cargo después de la privatización por parte del gobierno provincial el grupo Budeguer, que es un grupo tucumano, ¿verdad, Enrique? Es un grupo tucumano y con experiencia, eso también hace más grave lo que ha pasado. Claro. Con experiencia en la industria azucarera, que tiene ingenio en Tucumán, y que lejos de adoptar las medidas de higiene, seguridad, medio ambiente, no solamente no hizo eso, sino que tampoco hizo una reparación a conciencia de la fábrica. Claro. Te tiro un ejemplo nomás, y que tiene que ver mucho con esto. De esta tragedia. En un ingenio, vos todos los años tenés que cambiar los cables de alta y media tensión. Claro. Todos los años lo tenés que cambiar. Bueno, este año, ya lo que pasó, no cambiaron los cables. Desde hace 48 horas, o sea, ponele lunes, martes, miércoles, estaba en cortocircuito justamente el cableado donde se produjo el chisperío y que dio contacto con el arcón que estaba en el piso y produjo la explosión. Bueno, lo estamos perdiendo, tenemos una comunicación bastante difícil con Enrique. Ahora te volvemos a recuperar, Enrique. ¿Hola? Sí, acá estoy. Bueno, tenemos una comunicación bastante difícil, pero lo que queremos comprometernos con vos es, bueno, en este momento respetamos y compartimos realmente el luto de los trabajadores y de los pobladores de San Pedro y de La Esperanza. Y bueno, en tu persona queremos hacerle llegar un abrazo y bueno, toda nuestra solidaridad, y esperamos estar al tanto y volver a charlar con vos para después sí que nos cuentes la situación legal y cómo sigue los reclamos de las familias y de los asesores letrados del sindicato, ¿te parece? Bueno, perfectamente. Quiero ratificar también lo que habíamos hablado respecto a la posición que tiene el compañero secretario general, sí, Sergio Juárez, sí, del sindicato del Ingenio de la Esperanza. O sea, ratifica su voluntad de hacer las denuncias penales que corresponden y llegar hasta... Bueno, acá lo perdimos. Los que infringieron la ley. Bueno, lo perdimos a nuestro contacto, Enrique Walschneider. Le damos, entonces, les contamos que estuvimos hablando dificultosamente con uno de los asesores letrados del Sindicato Azucarero de La Esperanza, Enrique Walschneider, Y él contaba recién, hablaba de Sergio Juárez, que es el secretario general. Uh-huh. Sergio Juárez fue uno de los que estuvo detenido en esa gran pueblada del año 2017. Recordemos que el ingenio se privatizó. En ese momento tenía, se fundó en 1883, pero en el momento de la privatización tenía 1.200 trabajadores. La empresa Budeguer, que nombrábamos recién, se hizo cargo de 600 y en las peores condiciones, o sea, con incumplimiento de normas de higiene y seguridad en el trabajo, recortes salariales, multifunción y demás. Hay allí un entramado, digamos, empresarial político digamos, se traduce luego en un destrato de clase de gente muy esperanzada, porque es un trabajo también por temporada, donde los pueblos giran y dependen alrededor del ingenio, así que es una San situación... Pedro y La Esperanza son dos lugares donde la gente que no trabaja en el ingenio, de alguna manera ve su trabajo por los trabajadores del ingenio, porque tienen negocios y demás, o son jubilados de haber trabajado en el ingenio. Así que no hay otra fuente de trabajo. Esto hizo que todo el pueblo saliera a cortar la ruta en el 2017 y que en algún momento empezaran a no detener más gente porque no tenían dónde ponerla. Así que bueno, este es el panorama que tenemos en el día de hoy. 8 muertos y todavía algunas personas desaparecidas.